Serie Despierta mi bien despierta, programa número 8, Juegos y Ronda. Ay, la de cosas que hace uno cuando juega con un niño pequeño. Nunca pensé que algún día ya adulto me echaría machín cuepas en el parque con mi hija, ni que jugaría con ella al gato y al ratón, caminando como cuadrúpedo por la casa. Nunca pensé que me volvería caballo, tren, monstruo, oso, caracol y príncipe valiente para jugar con mi hija. Y sobre todo, jamás imaginé que fuera divertido para mí, a ratos. Si algo tienen los niños, es esa capacidad de jugar y moverse todo el día. Alguna vez intenté imitarla en sus andanzas. No, acabé cansado. Mientras ella seguía de aquí para allá, brinca y brinca, juega y juega. Tengo yo un caballo todo blanco, tengo yo un caballo blanco. Tengo yo un caballo todo blanco, tengo yo un caballo blanco. Tengo yo un caballo todo blanco, tengo yo un caballo blanco. Tiene la colita larga, tiene las patitas fuertes, tiene la mirada dulce, tiene la colita corta, tiene el hociquito blando, tiene las ojitos negros, tengo yo un caballo blanco. Tengo yo un caballo todo blanco, tengo yo un caballo blanco. Paso a paso, trote, trote, corre, corre, al galope, tiene la colita larga, tiene las patitas fuertes, tiene la mirada dulce, tiene las orejas cortas, tiene el hociquito blando, tiene los ojitos negros, tengo yo un caballo blanco. Tengo yo un caballo todo blanco, tengo yo un caballo blanco. Paso a paso, trote, trote, corre, corre, hágalo, que tiene la colita larga, tiene las patitas fuertes, tiene la mirada dulce, tiene las orejas cortas, tiene los chiquitos blandos, tiene los ojitos negros, tengo yo un caballo blanco. Una mañana, cuando nuestra hija tenía apenas unas semanas de nacida y solía despertarse muy temprano, al no oírla llorar como siempre, mi mujer se levantó para ver si estaba bien. Al poco rato me llamó con señas de que no hiciera ruido. Me acerqué a la cuna de nuestra hija y la vi mirándose atenta a una mano. Ya la movía despacito, ya la dejaba quieta, pero no le quitaba el ojo de encima. Sí, así ella aprendía a conocer su mano. Poco tiempo después, se divertía de lo lindo al pegarle con su manita una sonaja. Con ella, nuestra hija mantenía largas conversaciones que la entretenían durante un buen rato. No recuerdo bien cuándo comenzamos a jugar con ella. Pero un día, vi a mi mujer que le recorría el brazo de la bebé con dos dedos y llegaba a su pechito y le hacía cosquillas mientras le decía, ¡ay, una hormiguita! guachita, ya lo encontró, y ya lo encontró, y ya lo encontró. Yo solía jugar con la bebé a las escondidas desde que tenía 3 o 4 meses. A mi hija, como a todos los niños, le gusta jugar. No cabe duda. Al jugar, aprende cómo son las cosas y las personas que están con ella. Conforme crece, sus juegos cambian. Se vuelven más complejos, a veces más difíciles. Desde que tenía como año y medio, a ella le gustaba jugar con un poco de masita que le daba mi mujer para que se entretuviera. Cuando era muy pequeña, la hacía bolita, la partía y la aventaba. Pero al paso de los meses, vi cómo la masa tomaba otras formas. De tortilla, de rosquita, de la huella de una mano. Y más adelante mi hija formaba muñequitos, pirámides y cabezas pelonas con 2 grandes ojos de chícharo o de maíz. Tortillitas de manteca, pa' mamá que está contenta. Tortillitas de maíz, pa' papá que está feliz. Un día nuestra hija se perdió. No tenía más de 2 años. La buscábamos desesperados cuando llegó un viejo vecino que es carpintero. Venía con ella y con una bolsa repleta de trocitos de madera de diversos tamaños. La niña se había ido a la carpintería y nuestro vecino la encontró jugando a los dados. Estuvo un ratito con ella, le enseñó cómo se hacía una torre, luego lijó con cuidado algunos trozos de madera y, ayudado por la niña, los guardó en una bolsa para regalárselos. ¿Vieron cómo los ha gozado? Le gustan tanto como un carrito que le regaló su padrino, mi compadre, el día en que ella cumplió 2 años. Rum, rum, rum, a ese carrito le amarré en la defensa una cuerda para que la niña lo pudiera jalar y se pasaba muy bien el rato, de aquí para allá, mueve que mueve con la cuerda su carrito. En una época, nuestra hija tomó la costumbre de quedarse despierta hasta tarde. Eso no nos gustaba a mi mujer y a mí porque, después de un arduo día de trabajo, nos gusta estar tranquilos y platicar a solas. Pero la niña se negaba a ir a dormir. Ay, a veces éramos nosotros los que ya no podíamos de sueño, mientras ella seguía feliz, juega y juega. Una noche, después de llevarla a su cama, con las consabidas protestas, se me ocurrió decirle, mira, te voy a platicar algo. Había una vez... Santo remedio. Solo que desde entonces cada noche nos pedía, papá, cuéntame un cuento. Mami, cuéntame un cuento. Sí. Eso es importante, contarles historias sencillas a los niños. Ellas les ayudan a entender el mundo en que viven y a encariñarse con él. Mi mujer le platicaba Caperucita Roja y le hacía muy bien así, de lobo malo, o también le hacía de abuelita. Y le contó la historia de los 3 gigantes, la de los 3 cochinitos, la Cenicienta, el ratón Pérez y muchas otras que se sabían. Y yo pues inventaba. Mi hija tenía una muñequita que un día le compré en el mercado y que le gustaba mucho. En mis cuentos, esa muñequita se convertía en una niña que era su compañera de juegos. Se iban a la selva y al mar y volaban a las estrellas y luchaban con dragones de 2 cabezas, con perros negros, con nahuales. ¡Ah! Y siempre, siempre ganaban. Ah, caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. El primer día que nuestra hija fue al preescolar, mi mujer la ayudó. Y al regresar de dejarla me dijo que la niña se había quedado llorando. Aunque sabíamos que eso sucede con frecuencia, nos quedamos preocupados. Bueno, yo me fui a trabajar y en el trabajo pues me olvidé del asunto. Pero cuando volví a casa, mi mujer me platicó que al llegar a recoger a la niña, la había encontrado muy contenta. Jugaba a la rueda de San Miguel con otros niños, ¿se acuerdan? A la rueda, rueda de San Miguel, todos cargan su tarro de miel. A lo maduro, que se voltee Luis de Burro. Rondas infantiles me traen muchos recuerdos de cuando yo era pequeño y las cantábamos en el pueblo. Fueron los primeros juegos que mi hija realizó en grupo con otros niños y niñas. Al poco tiempo, ella ya participaba con los vecinos que organizaban otras rondas. Amoato, matarile, dilerón, el patio de mi casa es singular, a citrón, en fin. Una tarde de domingo, yo me quedé observando largo rato a los niños jugar estos juegos. ¡Ah! ¿Cómo llevaban el ritmo? ¿Y cómo cumplían las reglas del juego? ¿Y cómo se reían? Y pensar que alguna vez yo también aprendí estas rondas, al igual que mis papás y mis abuelos y mis bisabuelos. ¡Salte la pin del monte! ¡Salte la pin de ale! ¡Haz como buen cristiano! ¡Yo me encaré! ¡Salte la pin del monte! El juego es una experiencia que los niños pueden tener desde muy pequeñitos. A ellos les gusta, se ríen y la gozan. Y para nosotros, los adultos, es una manera muy divertida de convivir con nuestros hijos. Estaba la papa la tinta, sentadita en el verde limón, con el pico recoge la hoja, con las alas recoge la flor. ¡Ay sí, cuando la veo yo! ¡Ay sí, cuando la veo yo! Me ha dolido el pie de mi amante, fiel y constante, dame una mano, dame la otra, dame un besito que sea de tu boca. Juega con tus hijos. Años hacen la vida. Guión, Marta Alcocer. Voz, Emilio Berginch. Alejandro Ramírez en controles técnicos. Verónica Tapia en asistencia de producción. Lourdes Ailuardo en la musicación. Una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE, y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.